Púrpura, investigación y asesoría para el desarrollo presenta Código Libre, serie de cápsulas radiofónicas sobre software libre. Busca transmitir información sobre teoría, historia, filosofía, instalación y uso del software libre para fomentar en personas y colectivos la autonomía digital, con el Dr. Francisco Siga. Si te has dado cuenta, cuando buscas algún objeto en la red para efectuar una posible compra o simplemente por curiosidad, después de la búsqueda te aparece una oferta en la interfaz de correo electrónico o en tu página de Facebook anunciando lo que has buscado previamente. Esto ocurre por el seguimiento que las empresas nos están dando en la navegación en Internet. No hay privacidad en la red. La vigilancia mundial utiliza el Internet como un instrumento sumamente eficaz para mantener vigilados a amplios sectores de las sociedades mundiales. Lo grave es que la cibervigilancia se hace con la colaboración de los propios cibernautas. Soltamos información personal en las mal llamadas redes sociales o a través del correo electrónico y ponemos a disposición de los servidores de las empresas de comunicación nuestros datos y archivos. Así se va haciendo un cúmulo de información nuestra que las empresas controlan a su antojo. Escuchemos la opinión del doctor Ignacio Ramonet, doctor en semiología e historia de la cultura. Quiero precisar también que cuando yo digo aquí el imperio de la vigilancia, lo que estoy aludiendo es que cualquier sociedad las vigila absolutamente y con la ayuda de los operadores locales, que son los que realmente tienen los datos sobre qué hago yo con mi teléfono celular cuando estoy aquí. Entonces, lo que llamo el imperio de la vigilancia es esa articulación entre un Estado, por una parte, un aparato de inteligencia y empresas privadas ligadas a Internet. Es este complejo, yo le llamo el complejo securitario digital. El objetivo de las empresas de Internet es el de acumular el mayor número posible de información sobre nosotros. ¿Para qué? Bueno, pues porque esa es la materia prima que ellos van a con la que ellos van a negociar. Por fortuna, en el mundo del software libre existen alternativas que podemos utilizar si queremos evitar la cibervigilancia. Para ello existe Tails, que es un sistema operativo que protege la IP de tu computadora en la que navegas a través de una triangulación con varios servidores. Tails es una distribución GNU Linux diseñada para preservar la privacidad y el anonimato. Está basada en Debian GNU Linux con todas las conexiones salientes forzadas a través de Tor. El sistema está diseñado para ser arrancado en un live CD o USB sin dejar rastro alguno en el almacenamiento local, a menos que se indique explícitamente. Se puede instalar en una memoria USB y conectar a cualquier ordenador sin dejar pista. Los sistemas operativos basados en Linux e instalables en una memoria USB no son nada nuevo, pero la diferencia es que Tails promete anonimato completo. El único espacio de almacenamiento al que recurre Tails es la memoria RAM, que se elimina automáticamente cuando se apaga el ordenador. Es decir, no habrá rastro ni de Tails ni de lo que has hecho con la computadora. Por eso sus creadores lo llaman un sistema operativo amnésico. Tails viene con Tor, que es un navegador web basado en Mozilla Firefox y modificado para mantener el anonimato. Para disponer de Tails solo tienes que entrar a su página de internet y descargar el archivo de instalación en una memoria USB que otorga privacidad a cualquier persona en cualquier lugar. En estos tiempos de globalidad es más seguro mandar una carta por correo postal que un correo electrónico porque ya nadie abre las cartas. Todos están enfocados en un seguimiento esquizofrénico de los cibernautas con el fin último de vender, controlar y someter. El primer paso para la resistencia digital es el aprendizaje de software libre. Simplemente al migrar nuestras computadoras de sistemas privativos a software libre, tenemos un gran avance. Nos liberamos de las puertas traseras que tiene Windows. A través de esas puertas traseras pueden copiar, transformar o eliminar nuestros archivos sin que nos demos cuenta. GNU Linux ofrece la seguridad que buscamos, nos libera de los virus espía y sin tener que pagar por licencia de uso. Inicia una aventura en el mundo fantástico de la autonomía digital. Código Libre es una serie radiofónica producida por Alejandro Mendoza Hernández y Francisco Siga. Se apega a las cuatro libertades del software libre. Escúchalo por esta emisora.